andan volando. Les pagaré las albricias tan solo porque me traigan de mis amores. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, donde padecen los hombres. Que no vengas a la cárcel a llorar las penas que no me quité. No me las ves casada, qué triste vida la mía, sin esperanza y sin nadie, llorando mis tristes penas y recordando a mi madre.